FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Y este es el programa de hoy, emisión 696 de Canto Maestro, se lo dedicamos al sindicalista, al negro César Oxley, quien fuera el primer secretario general de ANSAFE en la Vuelta a la Democracia. Partió el 26 de octubre de este año. El negro Oxley fue maestro rural, director de escuela primaria, supervisor, pero antes que nada se reconocía como trabajador de la educación, militante sindical. Fue el primer secretario general en la Vuelta a la Democracia y también parte de la fundación de Cetera. Los que tuvieron el gusto de conocerlo recuerdan siempre sus anécdotas que daban cuenta de su profundo amor por la docencia y el sindicalismo. Desde el recuerdo de sus alumnos de las escuelas rurales que enseñaban a leer a sus padres, hasta los de las recorridas incansables de la provincia sosteniendo la organización sindical. Con gran claridad sostenía en un reportaje la necesidad de entender que cuando los educadores pelean por mejores salarios, lo hacen por una mejor educación. Los padres siempre ven esa sola parte, la salarial, pero los que defendíamos y se defiende sindicalmente es la necesidad de educar al pueblo. De la educación pública, gratuita, no dogmática, abierta, democrática, laica. Esos son los principios de Cetera. Negro Oxley, militante, defensor de la escuela pública, defensor del sindicato, primer secretario general de ANSAFE, el gremio de Cetera en Santa Fe, en el regreso a la democracia en 1983. Maestro y militante, hasta siempre, querido compañero César Negro Oxley. Los trabajadores tenemos que tener nuestra propia organización, nuestros propios principios, nuestros propios proyectos. Yo digo que el año 83 es un hito en la historia del gremialismo de la provincia de Santa Fe. Era terrible. Nosotros hacíamos asamblea todos los sábados, porque no teníamos nada. Entonces trabajábamos de lunes a viernes todo el mundo, pues no había licencia gremial, nada. Y los sábados teníamos asamblea, así que el maestro tenía a lo mejor el domingo, pero el domingo de obvio y informaba en su lugar. Orgullo haber sido el primer secretario general del gremio, eso, y me gusta que me lo digan también, porque es cierto, el orgullo de mi vida. Era el negro César Oxley, primer secretario general de ANSAFE, en el regreso a la democracia, siempre presente. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 30 de octubre de 1983. Es necesario, absolutamente necesario, que todos comprendamos que este día en el que inauguramos una etapa nueva en la Argentina, en el que inauguramos un largo periodo de paz y de prosperidad y de respeto por la dignidad del hombre de los argentinos, este día en que recibimos el saludo alborozado de las democracias del mundo y muy particularmente de las democracias de los países de América Latina, como la de Uruguay, como la de Paraguay. Este día debe ser reconocido como los argentinos, como el día de todos. Acá hemos ido a una elección, hemos ganado. Raúl Alfonsín triunfa en las elecciones. Pero no hemos derrotado a nadie, porque todos hemos recuperado nuestros derechos. Huellas del presente. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Thank you.

Escuchemos la palabra de quien prologó el libro, el periodista Luis Brustein. Hola compañeros, hoy les hablo porque les voy a recomendar la lectura de un libro, aunque yo no soy crítico literario, pero siempre he sido o un militante, un periodista que mira la política, y en este caso es el libro que se llama Mi vida, de Orinoca al Palacio Quemado, que es la autobiografía de Evo Morales. El mismo Evo relata su vida desde que nació en un pueblito, en una comunidad muy humilde en el altiplano, hasta que llegó a la presidencia de su país. Además está decir la importancia que tiene Evo. Yo creo que es el presidente de Bolivia más importante de los últimos 100 años. Fue protagonista de un fenómeno, además de los éxitos económicos y sociales que él alcanzó. Él genera un fenómeno que quedará en la historia de Bolivia, donde la mayoría de la población proviene de pueblos originarios y fueron marginados durante los 200 años de su historia como país independiente. Evo es el primer presidente de los pueblos originarios, que son la mayoría en Bolivia. Aunque parezca extraño, eso implica una revolución cultural en ese país profundísima. Además de los logros que tuvo durante su gobierno en el plano de lo económico y en el plano de lo social. Los que han conocido Bolivia antes de Evo y la conocen ahora después de Evo se van a dar cuenta que el gobierno de Evo lo dio vuelta como una media. Es un país moderno ahora, donde los procesos culturales son mucho más lentos que los procesos políticos y que los procesos económicos. Pero, sin embargo, son procesos que necesitan la patada inicial, el puntapié inicial, como en alguna manera fue el de Perón en la Argentina, al incorporar masivamente al sistema de decisiones políticas a la nueva clase obrera que se había generado en el país. En este caso, Evo incorpora al sistema de decisiones políticas a esta masa popular tan grande que son los pueblos originarios en Bolivia. En Bolivia se hablan 4 idiomas, 4 lenguas diferentes. Son lenguas completas, son culturas complejas, son culturas muy desarrolladas. La aymará, la quechua, la guaraní y además de la cultura occidental blanca, que a pesar de ser minoritaria, fue hegemónica desde que se independizó Bolivia hasta ahora. Desde antes también. En ese sentido, el relato de Evo en primera persona yo creo que es imperdible. En mi caso yo escribí el prólogo, para mí fue un orgullo grandísimo hacerlo, porque descubrí al leer el libro a la persona real que se esconde detrás o que uno no ve detrás de la figura del presidente Evo. Hay un Evo, persona, ser humano, de chiquito, que no sabe hablar el español porque habla aymará, con padre y madre también aymara, que tampoco hablan español. Desde ese momento que él empieza siendo pastor hasta que llega al Palacio Quemado, está contado por Evo en primera persona. Es un relato muy agradable para leer y además imperdible desde el punto de vista de la importancia política que tiene el personaje. Era el periodista Luis Brustein y su testimonio sobre el libro que lleva su prólogo, la autobiografía de Evo Morales, Mi vida, de Orinoca al Palacio Quemado. Canto Maestro, el programa de Cetera. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar, de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar, de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. familia ayudar. ¿A poco que debutó? Parado, parado. La 12 fue quien corrió. Parado, parado. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas. Y todo el pueblo cantó. Parado, parado. Nació la mano de Dios. Parado, parado. Llegó alegría en el pueblo. Regó de gloria este suelo. Mucho se dijo de él. Nació el 30 de octubre de 1960. Cumplió sus primeros 60 años. La varita mágica fue trastocada por su alegría. Sus piernas, el recreo del potrero. Su palabra, la escuela de la calle. Su alma, diplomada en sueño. De todas sus canciones elegimos la de Rodrigo, La mano de Dios. Gracias, Diego. Gracias, maestro. Y todo el pueblo cantó. Parado, parado. La voz fue quien corrió. Parado, parado. Su sueño tenía una estrella. Era de gol y gambetas. Y todo el pueblo cantó. Parado, parado. Nació la mano de Dios. Parado, parado. Fue alegría en el pueblo. Luego de gloria este suelo. Luego de gloria este suelo. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. El martes pasado, el 27 de octubre, se homenajeó al expresidente Néstor Kirchner, a 10 años de su partida. Entre tanta gente que lo recordó, tenemos el testimonio del diputado nacional y secretario general de la CTA. Escuchemos a Hugo Yasky. Yo lo recuerdo a Néstor como un hombre que devolvió al peronismo la condición que tuvo desde su inicio y que después la fue perdiendo, de un movimiento transformador y estrechamente encarnado en el reclamo de los sectores del trabajo, de los sectores populares. Y fue el hombre que tuvo la osadía de transgredir ciertos límites que en la Argentina parecían infranqueables. Por ejemplo, abordar de una manera distinta el tema del FMI, reivindicar el papel que jugaron las madres, las abuelas del propio Estado en relación con los derechos humanos. Creo que fue un hombre que marcó, dejó un surco profundo y hoy todavía seguimos de alguna manera ese camino que abrió Néstor. Y yo no puedo dejar de pensar en los grandes avances que hubo en el terreno educativo, la ley de financiamiento educativo, donde con un aporte extraordinario del Estado se pudo duplicar el presupuesto que existía en aquella época. No puedo dejar de pensar en la política que significó terminar con esa suerte de impunidad que existía sobre los genocidas

Le pusieron la garra y la cantidad de horas sacadas a su trabajo, sacadas a su familia, para armar este inmenso segundo congreso latinoamericano con presencia de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de México, de Brasil, de Colombia, de Bolivia, con un funcionario nuevo del gobierno de nuestro casi querido Evo, aunque él no está en la presidencia ahora. Así que a todos gracias, cansadísimo, feliz, porque sabemos que la cultura y la educación van de la mano y solo si llegamos a nuestros pibes, si solo llegamos hasta ellos, de esas dos manos vamos a poder construir con salud, con educación y con cultura un país un poco más justo para todos. Muchas gracias, compañeros, y bueno, a prepararse que ya en el 2021 se viene el tercer congreso. Abrazo enorme. Era Sergio Rouwer, el presidente de UNIMA, Unión Internacional de la Marioneta en Argentina, y su alegría por los logros del segundo Congreso Latinoamericano de Títeres, Cultura y Educación, con más de 3.000 participantes. Canto Maestro, el programa de Cetera. Cuando busques un tesoro en las líneas de tus manos, hallarás el plano. Estudia sus líneas, allí hay un misterio, amor, humildad y gratitud. Se encierran en él. Y también está el odio, el egoísmo y el elogio que hace que ese tesoro sea perfecto. Solo en vos estará el equilibrio que hará que yo pese lo justo. Para mí ese es el camino que voy a seguir aunque muera. Que allí está donde no hay realidad, a donde todo está muy lejos de todo lo terrestre, todo afuera, todo afuera. Y no existen brazos que te arrojen fuera del cosmos. Canto Maestro, el programa de Cetera por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Era el tema Cosmos de y por Alejandro Medina. En el país trasandino hubo un plebiscito. Casi un 79% de los votantes pidió anular la constitución aprobada bajo la tutela del genocida Pinochet. Tenemos la palabra del presidente del Colegio de Profesores de Chile. Escuchemos a Mario Aguilar. Bueno, efectivamente tuvimos en Chile un día histórico, un triunfo enorme, de impacto histórico me parece, que abre la posibilidad de terminar con 40 años de neoliberalismo en Chile y hacerlo con una expresión de voluntad popular tan contundente como es la de casi 79% de chilenos y chilenas que han decidido desactivar la constitución pinochetista, que es a su vez el sustento y el blindaje al modelo neoliberal. En Chile con la actual constitución no es posible desactivar el modelo neoliberal, y por lo tanto este es un paso muy importante, y por supuesto eso implica en términos prácticos la recuperación de los derechos sociales, la recuperación de nuestros recursos naturales, el devolver el carácter de social a una serie de aspectos de la vida que hoy día están mercantilizados, la salud, la educación, la previsión, el agua, la protección del medio ambiente, todo mercantilizado bajo la lógica perversa que el modelo establece. Y el que se hayan movilizado ayer con un lápiz para derrotar esto es un paso muy importante. No es el único, este es apenas un primer paso, pero ciertamente muy importante. Y la contundencia del apruebo para cambiar la Constitución es demasiado fuerte y genera, por supuesto, una derrota muy fuerte al gobierno. Un gobierno cuyo gabinete en un 80% se manifestó claramente por el rechazo y toda la derecha económica que ha sido muy violentamente defensora del modelo, hoy día ha tenido una derrota muy fuerte. Así que estamos muy contentos los chilenos y chilenas, el profesorado ha tenido en esto un papel muy importante, nosotros fuimos artífices de las movilizaciones, fuimos de los primeros a salir a las calles cuando se desató la crisis, organizamos las movilizaciones más grandes junto con otras organizaciones, convocamos, tratamos de darle organización al estallido social y en parte lo logramos. Y bueno, esta es una conquista del pueblo, es una conquista del pueblo movilizado, no de la clase política, porque además la impugnación que tiene la gente es al conjunto de la clase política, no únicamente al gobierno. Y por lo tanto ahora se abre un proceso muy fuerte, muy intenso seguramente, de disputa. La clase política va a querer dirigir este proceso constituyente un poco a su conveniencia, el movimiento social va a disputar eso, ciertamente, y no me cabe duda que la ciudadanía va a presionar muy fuerte también porque no sea los mismos de siempre, la misma élite objetada, la misma élite que está impugnada hoy día, la que pretenda dirigir todo este proceso. Así que vienen tiempos interesantes, vienen tiempos muy dinámicos, muy activos con este tema. Un triunfo histórico era la reflexión luego del plebiscito chileno del presidente del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Se va un pedazo luminoso de la historia y la cultura de este país. Después de 52 años de amistad, ¿quién puede abrir la boca? Solamente el dolor. José Luis Mangieri nació en Buenos Aires el 14 de diciembre de 1924. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Las rosas se asoman insistentes en el aire azul. ¿Nos están permitidas sin traicionar la memoria? ¿El recuerdo es tan poca cosa para tanto pasado, para tanta vida sobre la misma? ¿Es este otro vino, otro el amor? ¿O todo es un río solitario que deja a algunos en la orilla crucificados en la injusticia de la muerte temprana? Sobre las rosas, soldados de hielo desaparecen, llevados por el río, y nosotros olfateamos la vida como animales desbarrancados, pero vivos. Aullamos los nombres de la batalla, pero la guerra ha terminado. Las antiguas banderas flamean en la tormenta de nuestro corazón. Descansen en paz, los compañeros, bajo una tierra sembrada de sal, sobre la cual comenzamos a pelear contra el olvido. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. La materia prima de, y yo no me olvido de Chekhov, ni de Dostoyevsky, ni ninguno de ellos, pero la materia prima de la poesía son los sentimientos humanos, ese material, esa zona tan oscura que la manejamos con tanta dificultad. Se fue el primero de noviembre de 2008, José Luis Mangieri. Recuerdo a este poeta con un trabajo enorme desde su sello editor La Rosa Blindada, José Luis Mangieri. Canto Maestro, el programa de Cetera. La semana que pasó hubo una reunión de la Internacional de la Educación para América Latina y la Internacional de la Educación a nivel mundial, donde participó Cetera. Hugo Yaquis, el presidente de la Internacional de la Educación para América Latina. Sonia Lezo es miembro del Consejo Mundial de la Internacional de la Educación. Vamos a escuchar algunas reflexiones sobre los temas que se trataron en esta reunión de la Internacional de la Educación para América Latina. Esta situación de pandemia a nivel mundial revela, de alguna manera, el estado del capitalismo financiero internacional en el mundo y las consecuencias que el neoliberalismo hizo en todos los países del mundo. Claramente la desinversión en educación y en salud, aún en los países de Europa, en los países que tenían un estado de bienestar y derechos, el retroceso de esas políticas en muchos países del mundo gobernados por gobiernos de derecha ha dejado al mundo en una situación muy grave, tanto en cuanto a la inversión en salud como en la inversión educativa. Cuando la pandemia se empezó a desplegar con mucha fuerza en todo el mundo, hubo 1.600 millones de alumnos que dejaron de asistir en forma presencial a la escuela. Hubo millones de trabajadores que perdieron sus empleos en el mundo. Es decir, que esta pandemia de alguna manera puso blanco sobre negro la situación de la financiarización de la economía en el mundo y actuó como un catalizador de lo que nos habían dejado las políticas neoliberales en todo el mundo. Eso que en muchos lugares se tapó, que en muchos lugares se ocultó, que en muchísimos países europeos nos decían que todo estaba bárbaro y que muchas cuestiones de retroceso del estado de bienestar habían generado, nos hizo ver cómo en España, en Italia, bueno, ahora vamos por el segundo brote, cómo la desinversión golpeó muy fuertemente países que tenían un estado de bienestar y que habían tenido leyes muy protectoras de la salud, de la educación y de los derechos sociales. Eso me importa mucho resaltarlo, porque si no parece que los problemas aparecieron con la pandemia y en realidad lo que la pandemia hizo fue develar problemas previos a la pandemia, problemas que tienen que ver con el capitalismo financiero en esta etapa de su expresión más cruel del capitalismo en el marco del neoliberalismo. En América Latina, que la situación es una situación grave, ayer tuvimos reunión de la Internacional de la Educación para América Latina y al mismo tiempo que saludábamos el triunfo del MAS en Bolivia después de un golpe de Estado, hay que recordar lo que significan los golpes de Estado en América Latina, lo que significaron miles de desaparecidos, exiliados, presos políticos. Lo que vivimos fue el golpe más corto de América Latina. En un año, el movimiento popular, el pueblo movilizado, logró derrotar un golpe que venía a enterrar muchísimas de las conquistas del pueblo boliviano. Y el triunfo del plebiscito en Chile, luego de un año de grandes movilizaciones populares, que sepultó después de 1973 el golpe a Salvador Allende en Chile, sepultó la constitución de Pinochet, que significaba una mordaza para el movimiento popular. Y empezaron los docentes y los estudiantes ese conflicto que lleva años, pero que explotó el 18 de octubre del año pasado. Y en un año de lucha y de movilización se pudo construir este referéndum. ¿Qué aprendizaje nos dejan las luchas de América Latina? El primero, que la movilización y la lucha pueden vencer las situaciones más adversas. Segundo, solo con organización vamos a poder vencer estas situaciones que estamos viviendo en todo nuestro continente. En particular, en lo que nos toca a la situación educativa, estamos viviendo situaciones muy difíciles en América Latina, con gobiernos de derecha como el de Colombia, que ya lleva 8 maestros y profesores, maestras y profesores asesinados en Colombia. Estamos preparando una jornada internacional de lucha por la situación que están viviendo Honduras, Perú, Colombia, El Salvador, una serie de países donde está habiendo un fuerte retroceso de las políticas públicas en educación, en salud y gran nivel de represión en algunos países. Vamos a tener antes de fin de año una jornada latinoamericana de lucha. Se está discutiendo cómo se va a llevar adelante en el contexto de la pandemia, pero es muy importante que todas y todos participemos en esta organización. Era la secretaria general de CETERA, Sonia Lesso, informando sobre los temas que se trataron en la reunión de la Internacional de la Educación para América Latina, reunión que contó también con la presencia de David Edwards, que es secretario general de la Internacional de la Educación. Ven